Con las damas y los vagabundos para ofrecerles un poco de arte y cultura. Mi nombre es Manuela Carcelén y conmigo tengo a Laura Brizuela. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Manu, ¿vos? Todo muy bien. Un poco desfasada. Sí, nos cambiaron el horario. Este huracán que nos cambia la vida. Y sí, una hora de arte y cultura más tarde. Bueno, pero sí, al fin y al cabo una hora a la semana, que está bueno, ¿no? Sí. Bueno, chao, Alejandro, que se va ahí. Alejandro, bienvenido a menos. Se nos está despidiendo. Bueno, también le vamos a saludar a Guillermo Tomoyose de la producción. Vamos, nos saluda. Levanta las manos. También a Laura Arlesquiña, que nos está escuchando desde Córdoba esta vez. Se nos fue a Córdoba, guacha, ¿no? Sí, dijo que hacía mucho calor. Y también un saludo especial para nuestro operador nuevo, Martín. Ahí levanta el dedo. Y bueno, ¿qué contás? ¿Qué tal tu semana? Movidita. Alegrona. Como tiene que ser. Como tiene que ser la vida. Y veraniega. Veraniega, súper veraniega. Yo creo que el verano, primero, alegra a la gente. Yo he tenido una semana fantabulosa. Y otra, por lo que pasó, ¿no? El taxi que veníamos fue... Nos tuvimos que tomar un taxi porque no llegábamos. No llegábamos y el taxista nos habló desde que nos subimos hasta que nos bajamos sin descanso. Pero nos hizo reír mucho, por lo menos. Nos hizo reír. Es un mundo. Eso podría ser un tema de arte y cultura algún día. El taxi. Claro, los taxistas lo que hablan. Lo que hablan, este era un personaje. Sí, tremendo personaje, buenísimo. Total. Bueno, ¿quieres agradecer a la gente de que nos auspicia? Bueno, ¿te parece? Sí, sí. Agradecemos a Fernando de Libros Ref. Que tiene primeras ediciones y ediciones antiguas. Ahí conseguís todos los libros que quieras. Para eso tenés que entrar a la página de Fernando, www.librosref.com. Y agradecemos a Te Hago La Prensa, Leticia y Andrea, que nos dan las entradas que sorteamos todos los domingos. Esta vez vamos a seguir todavía con las mismas del último mes. Criminal, estamos sorteando Criminal, dos entradas para Criminal en el Teatro del Borde. Sí, lo dije bien. Sí. En Chile, 630, el sábado a las 21:30. Y la otra es Las Mujeres de los Nazis en el Patio de Actores, en Lerma, 568, los sábados a las 8. Vamos a estar sorteando dos entradas para cada obra, si nos responden a la trivia correspondiente del día de hoy. Que la trivia es... ¿Cuál fue la última película latinoamericana que ha visto? Para eso tenés que llamar al 4912-6666... 4911-0657. Bueno, facilito, bueno, todo el mundo ha visto una peli, aunque sea hace 30 años, pero fue la última. También les recuerdo que pueden entrar a nuestra página web, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com, y nos pueden escuchar en vivo ahí, o también escuchar programas antiguos, ¿no? Sí, dejarnos comentarios, hay felicitaciones. Fotos. Hay fotos lindas, si les interesa conocernos. Hay fotos, digamos que... No, somos lindas. ¿Qué podemos hacer? Nuestros padres nos hicieron así. Ya está. Claro, no es nuestra culpa. No. Bueno, no, aparte quiero hacer un saludo especial para Marcus, que nos está escuchando desde Brasil, que es nuestro fiel oyente. Siempre se comunica con nosotros. Un beso para él. Y bueno, nada, le pudimos avisar que cambiábamos de horario, por suerte. Sí. ¿Será que la gente se dio cuenta que cambiábamos de horario? Ojalá. Bueno, vamos al tema de la semana. Sí, dale, empecemos. Bueno, empiezo yo ya. Bueno. No, bueno, esta semana vamos a hablar, como siempre, algo relacionado con la trivia, y vamos a hablar de cine latinoamericano. Muy bueno. Está, sí, es un tema bastante interesante, la verdad, porque el cine latinoamericano, en realidad, hasta más o menos los 70s, básicamente estuvo centrado en lo que es Argentina, México y Brasil. Esos eran los países que producían el 80% de las 89% de las películas hasta cuándo fue eso? Hasta el 96, del 30 recién. Del 30 al 96. Hace 12 años. Ajá, ellos y bueno, también por un montón de factores, entre ellos porque tienen un público mucho más amplio por ser países grandes, economías dentro de todo más estables que otros países de Latinoamérica. Las instituciones que ayudan a fomentar el cine, que eso está bueno. Entonces, bueno, hay un montón de películas y también los festivales que se han ido creando para específicamente cine latinoamericano también ha sido otra de las cosas que como que ha dado como un empuje. Ajá. Claro. De hecho, ahora está el Festival de Mar del Plata. Claro, del 6 al 16 de noviembre está el Festival de Mar del Plata, que es en toda Latinoamérica el único festival de categoría A. Eso quiere decir que está en, digamos, en la misma jerarquía que el Festival de Cannes, que el Festival de Venecia, San Sebastián. Entonces, es como súper interesante eso. Igual empezó, no empezó haciendo categoría A, pero con el paso del tiempo, sí. Se fue poniendo en el mismo lugar. Le puso onda. Sí. Y bueno, y ahora hay como, no sé si vos por ahí lo viste, ¿qué? En la Argentina hay, al menos eso es lo que yo veo, una como un auge, si se quiere, de lo que es el cine nacional también. Sí, o sea, en realidad, a los mi últimos criterio, 10 años. Como que ustedes... te lo dejo a tu criterio. No, este es rebobo hoy día. Como que sí, ha aumentado la producción de cine, pero como que más que nada, más bien ha cambiado un poco la temática y la forma de plantear las cosas. Como que antes era mucho más... algo muy, ¿cómo decirlo? Algo muy existencialista, muy cosas muy tremendo. Locas, así todo muy tremendo. Y como que ahora se están haciendo otras cosas más tranqui, digamos, en cierto sentido. Puede ser, sí. Como que las historias son más simples, aparentemente. En apariencia, obvio, ¿no? La forma de contarlas y todo, como más simplito, ¿no? Puede ser. Igual lo que yo veo también es que cambió un poco la percepción de la gente de acá con respecto al cine argentino. Siempre fue como medio bastardeado. Eso es una de las cosas súper interesantes y llamativas, que como que la gente acá no le gusta el cine argentino, y para mí es como una locura, porque es uno de los íconos de Latinoamérica. Por ejemplo, para mí siempre, desde mi país, me pensaba en cine latinoamericano, pensaba Argentina, México, bueno, Brasil, así directamente, y que la gente de acá no les gusta, ¿no? Y recién ahora me parece que sobre todo la gente joven está como yendo a ver películas argentinas, como que vos ibas al cine y esto estaba muy presente y esperabas ver una macana, sí. Lo que pasa es que también se ha empezado a fomentar eso en general en el cine latinoamericano, porque, no, por ejemplo, antes la gente lo que más iba al cine es a ver, qué sé yo, Hollywood, ¿no? Y son pocas las instituciones que han empezado a incentivar a que el público también vea cine latinoamericano, a que hay otras propuestas, otras formas de contar historias que están buenas. Y además, lo bueno es que es gente joven, ¿entendés? Claro. Pero ¿sabes qué? Bueno, hay también un concepto que es el nuevo cine latinoamericano, que más o menos empezó en la época de los 60s, en la década de los 60s, que empezó porque fue como una idea de diferentes personas dedicadas al cine, y que fue el chileno Aldo Francia, el cubano Alfredo Guevara y el argentino Edgardo Payero. Y ellos tres como que armaron todo esto del nuevo cine latinoamericano, y empezaron a hacer los festivales que te contaba antes, ¿no? Por ejemplo, hay un festival en La Habana que es súper interesante también, que es el festival... ¿Cómo es el nombre correcto, exacto? Un momentito. ¡Titi! El festival. El Festival de La Habana se llama. Yo me mandé cualquier. El Festival de La Habana, que es el festival de cine latinoamericano, ¿no? Y que hay, por ejemplo, ahora va a estar en diciembre. Que solo se enfoca obviamente en cine latinoamericano, y que para esta vez, por ejemplo, van a ver películas de Brasil, Argentina, México, Cuba, Perú, Costa Rica, Guatemala, de diferentes lugares. Otro representante que también me parece importante es que últimamente Colombia está sacando mucho más producción, muchísimo más que antes. Yo he visto un par de películas colombianas muy buenas. Sí, son algunas muy buenas. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, esta es muy antigua, que es La Estrategia de del Caracol. Sí, La Estrategia del Caracol. Es una película bastante antigua, pero que es buenísima. Es una idea brillante. Es como a una gente le van a sacar de una casa, porque es como que fuera una casa tomada, y esa gente no tiene dónde más vivir. Entonces empiezan a crear ideas para ver cómo hacen para que no le saquen. Y terminan haciendo todo como que cambiaran el digamos la estructura de adelante, le dejan el así frente. El frente le dejan a la casa perfecto, igualito, y se llevan todo lo de adentro a un edificio que estaba un poco más allá. Pero genial, se llevan baños, tuberías, todo, se llevan a otro edificio que está más allá, y nadie nunca se da cuenta. Entonces cuando ya van para sacarles del lugar, llega la policía, abren y no hay nada. Qué bueno. Sí, pero bueno, y a mí me parece que es un cine, especialmente, como decía un cineasta de acá, que lo bueno de las producciones audiovisuales es que lo bueno de las producciones audiovisuales es que es una forma de ir encontrando la cultura de cada lugar. Uh-huh. Porque es como que te vas identificando con eso, tú te ves a ti, porque si ves una película de otro lugar, si bien son muy buenas y te interesan mucho y gustan mucho también, pero a uno le llega distinto cuando lo ve ahí, o sea, claro, cuando uno se siente identificado. Parte. Claro, entonces es como el cine es una herramienta fundamental para generar cultura, para compartir cultura, para un montón de cosas. Sí, sí, y además de alguna forma está muy incorporado en la gente. Fuimos a ver Incómodos. Ah, claro, la película, la nueva película argentina. Sí, de Esteban Menis, donde habla un poco, bueno, ahora nos va a contar Esteban porque lo tenemos al aire, donde habla un poco de todo esto de el hecho de crecer. Qué difícil. Yo no quiero crecer. Yo no voy a crecer. Esteban Menis, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Laura Brizuela y Manuela Carcelente, saludos. Estoy escuchando que se quejan de que no quieren crecer. No vamos a crecer. Muy bien, somos tres. Sí. Bueno, primero, felicitaciones por la película. La verdad, a mí me gustó mucho. A mí también, muy lindo. Bueno, muchas gracias, chicas. Y te queríamos preguntar primero. Sí. ¿Cómo son las posibilidades de producción acá en la Argentina para el cine en comparación con otros países de Latinoamérica? Y no tengo una respuesta muy sólida al respecto porque no conozco en demasía la cinematografía latinoamericana. Sé que digamos que mal acá se puede filmar. Uh-huh. Y que de repente en algunos otros países se están implementando, como en Venezuela o en Colombia, o en Ecuador sobre todo, también políticas de fomento interesantes en los últimos 2-3 años por amigos en común que tengo de algunos viajes que he hecho. Pero no te puedo hacer un análisis realmente muy, muy muy serio al respecto. Sí sé que acá en Argentina, por lo menos en el caso de mi película, con el INCA, con el Instituto de Cine, las cosas han funcionado dentro de todo bastante bien, ¿no? Sí, o sea, tú tuviste facilidades para filmar. Mirá, sí, yo, o sea, hoy por hoy, o sea, el sistema es, si vos querés filmar dentro del contexto del Instituto de Cine, haces la presentación de un guión con un montón de cuestiones de producción más engorrosas, más complicadas y aburridas de explicar, pero eso se somete a un comité y ese comité aprueba o no ese proyecto. A partir de que se aprueba, se le asigna un monto, un dinero, y bueno, se empieza. Nosotros pedimos un subsidio, lo obtuvimos, y pedimos un crédito para tener lo que se dice el cash flow, el dinero para poder filmar durante el rodaje. Que bueno, se va dando de a poco, no se dio de la mejor manera, pero mal que mal se fue dando, y eso posibilitó que Incómodo se filme, ¿no? Es una película, te diría, prácticamente que es casi financiada por el instituto y con después pequeños aportes privados. Claro. Viste que se habla de un auge del cine argentino, ¿vos crees que esto es así o que es una, por ahí, una visión acotada de...? Qué sé yo, no sé, viste, porque todas las... O sea, si me dejas hablar con confianza, te digo, me aburro un poco el tema porque... qué sé yo, lo del auge, no sé, sí, digamos, son, todos siempre quieren como categorizar las películas y después hacer el análisis de si las películas... Me parece como más interesante vincularse con la película en sí mismo, uh-huh, en este caso con Incómodos, y con lo que pasa con Incómodos, más que, no lo sé, qué sé yo, pienso que en el mercado en general la situación es muy mala, uh-huh, si querés, muy difícil, o sea, muy difícil, yo lo estoy viviendo y lo viven amigos, colegas míos con producciones del tipo de mi película, que son películas del Instituto de Cine, con un promedio de casi $1,000,000 entre lanzamiento, preproducción, rodaje y todo, que puede parecer mucho dinero, pero que no. Si sabes de cine y lo que implica el rodaje, los materiales y pagarle el sueldo a 50 personas durante 2 meses y pico, es como casi, te diría, básico. Entonces el mercado, sí, hay que rediscutir algunas cuestiones políticas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la exhibición. Estaría bueno filmar menos películas, para mí, ¿no? Filmar menos películas y que esa plata que se invierta en construir mejores salas, como el Espacio Gaumont o como el Tito, pero con calidad realmente de primera, y poder tener a las películas un mes en cartel seguro. Es decir, porque hoy por hoy lo que pasa es que hasta a mis amigos les digo, che, estreno una película y a los 2 días... A la semana viene y me dicen, bueno, la voy a ir a ver, y yo ya le tengo que decir, no, mira, acá, acá, acá y acá no podés. Mm. Pero bueno, nada, eso es. Bueno, y entonces nos puedes contar un poco de incómodos, hablamos de qué se lindas, trata. De incómodos, bueno. Incómodos es una película que por cierto a la gente le gusta mucho, a mí me sí. encanta, digamos, que me parece que es lo principal, que uno lo que haga le gusta, y que esté convencido de eso, que sienta que es como honesto. Y después Incómodos es una historia de una especie de una película extraña en cuanto a que transita por lo menos dos o tres géneros todo el tiempo. Ustedes la han visto y quizás pueden hacer una síntesis más interesante que la que voy a hacer yo, porque yo la vengo repitiendo todo el tiempo, pero es como una, yo digo que es como una aventura infantil para grandes, ¿no? Uh-huh. Es gente entre 30 y 40 años que está como viviendo todavía en algún punto en el pasado, vinculada con lo que son los recuerdos, la idea de los lugares de veraneo, en este caso Miramar, que es la ciudad de los niños, uh-huh. una ciudad de colores, de los primeros pasos, de las primeras salidas, a los primeros bailes, y de repente son gente de 40 años, 30, 40, que vuelve después de 20 años y se da cuenta que, bueno, que Miramar es otra cosa totalmente distinta a lo que recuerda, ¿no? Entonces son personas que van a buscar en el espacio lo que perdieron en el tiempo, ¿no? Que es crecer, esto que hablaban al principio ustedes. Sí. Claro, ¿y cómo fue esta experiencia de tu ópera prima? Estuvo buenísimo, estuvo muy bueno. Yo más allá de estas dificultades que hablábamos del mercado y qué sé yo, viste que cuando vos haces un proyecto y lo seguís tan de cerca, como que, bueno, pasa a ser tu vida y te vas involucrando con un montón de personas en el camino. En el caso de Incómodos es un proceso largo, de dos años y medio, tres, ya a esta altura ya le perdí un poco el rastro al tiempo que ha pasado, pero la experiencia fue genial. A ver, escribir un guión y escribir lo que vos querés, tener una tutoría en Madrid durante dos meses con gente increíble y que nada más estás, o sea, como que casi te diría que te pagan para que escribas. Después volver, filmar en 35 milímetros, que si te gusta el cine, filmar en 35 claro, es como un lujo absoluto, ¿entendés? O sea, y después, bueno, lo que es manejar un grupo de 50 personas, manejar los humores, manejar las ansiedades, realmente no es nada sencillo dirigir una película, o sea, me parece que sea nada sencillo y que requiere muchas más cosas que criterio estético, digamos, requiere un tipo de mentalidad y unas ganas de meterse en problemas y de tener el temple como para poder resolverlos, ¿no? Y la experiencia fue genial, muy sufrida, lloré muchas veces, lloraba diciendo por qué estoy haciendo esta maldita película, cuando de repente me faltaba el dinero y me faltaban películas para filmar y los días de rodaje no alcanzaban, pero yo creo que si vos leías el guión decías, bueno, esta película es muy rara, es muy particular. Y si vos ves la película, yo creo que se trasladó como con mucha fidelidad y siento que está como en general muy lograda, ¿no? ¿Qué influencias cinematográficas tenés? ¿Qué sé yo? Me gusta de todo. No tengo así, no soy un... Primero que no soy cinéfilo, ¿viste? Que hay gente que está así como, ¿viste la última de...? O se sabe todo de la Nouvelle Vague, todo el neorrealismo italiano. Yo estoy de cine, creo que el año que más vi película fue cuando tenía 19... hoy tengo 31, que fue cuando entré a la facultad y vi muchas películas. Después veo películas como cualquier persona, me gustan muchos directores, de repente, qué sé yo, me encanta, no sé, Robert Zemeckis, o sea, por Volver al Futuro, si querés, que es como una referencia, así una cosa increíble. Me encanta Stanley Kubrick, creo que es como de los directores, como a mí el que más me gusta, sobre todo por la manera en que tiene de encarar el trabajo y por el detalle que tiene y porque en cada película siento que prueba algo distinto, ¿no? Y yo soy bastante enfermito también, obse para laburar y por lo menos en ese sentido me puedo comparar con la locura de querer como, ¿no?, jugar a dominar todo. Y después, qué sé yo, no sé, de todo. Me gusta mucho también determinado cine americano más nuevo. Me gusta Spike Jonze, qué sé yo... ¿Lo tienen a Spike Jonze? Sí. ¿Qué sé yo? Hay muchos directores que me gustan, pero no las influencias... Los Coen, ni hablar. Los Coen. Los Coen, sí. Los Coen van con todo. Cualquier película de los Coen me encanta. No pude ver nada más la última, pero Quemar después de leer. Sí, Burn After Reading, esa. No la pude ver todavía, pero y después también hay películas argentinas geniales que se están dando... Están dando los... No sé si vieron Los Paranoicos. No la vi. Que es una super película. Yo la verdad que me parece que hay como un buen panorama, ¿no? Me parece que está bueno. Bueno, Esteban, te agradecemos mucho por comunicar, o sea, que te pudimos llamar para hacerte un par de preguntitas. Te felicitamos por la película. Bueno. Y en cualquier otro momento te vamos a volver a llamar cuando toquemos de nuevamente el tema del cine. Bueno, cómo no. Déjame decir que para los que escuchan, que si quieren ir a ver Incómodos, que hasta el miércoles va a estar en el Cinemark Palermo, Hoyt Sabasto, Tita Merelo, Gumón y Village Recoleta. Y después va a estar en el Tita Merelo. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Chicas, un beso. Gracias. Hasta luego, chao.